dicen que has perdido la cordura y que eso de amarme tanto no es normal. He llegado al límite de la locura y que ha puesto en duda tu salud mental. Y que dicen que también me he vuelto loco, y quizás un poco, pero es por el miedo de quedarme solo y no verte más. No comprenden que ese amor es verdadero, que por ti pongo mis manos en el fuego, y no dicen locos por saber amar. Y me hace falta el calor de tus caricias, conversar juntos frente al mar bajo la brisa. Y me hace falta escuchar aquella dulce voz que me enamoró. Si es por eso estoy loco de amor, ¿cómo? Sentado en la cama, en cada noche, en cada madrugada. Si no despierto siento que haces falta, y me desvelo hablando con mi almohada. No hagamos en lo nuestro un sueño roto, porque serlo a pedazos si aún te siento. Cuando recuerdo esos momentos a tu lado y no te encuentro, te tengo y no te tengo. Te extraño, todo pasa cuando más te necesitaba yo. Porque todo cambió, no me explico, no. Hoy trato de sanar lo que tu adiós dejó. Pongo mis fuerzas, pero no suficiente para olvidar. Y me hace falta el calor de tus caricias, conversar juntos frente al mar bajo la brisa. Y me hace falta escuchar aquella dulce voz que me enamoró. Si es por eso estoy loco de amor.